mi amor, te entregué mi corazón, porque tú me habías jurado que estarías a mi lado. Sin embargo, no fue así. No, no me supiste valorar y quieres regresar sin pensar que no podrás regresar el tiempo atrás. Olvídate, olvídate de mí. Olvídate, olvídate de mí, olvídate, yo ya no te...